tai jena usia naveki. Pesendu voces indígenas urbanas. Hola a todos, muchas gracias a Voces Indígenas Urbanas. Mi nombre es Osvaldo Peñafiel, soy educador de la ONG Desafío, una institución que desde hace varios años ya viene trabajando con las organizaciones indígenas que tienen presencia en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Actualmente venimos desarrollando el programa de formación llamado Escuela de Liderazgo y Cultura Democrática, que tiene como objetivo el potenciar la ciudadanía activa, el protagonismo de los jóvenes que pertenecen a los pueblos indígenas que viven aquí en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que sean activos en sus organizaciones, como también lograr mayor capacidad de exigibilidad de sus derechos ante las autoridades del municipio de Santa Cruz de la Sierra. Hoy están con un nuevo programa de formación. Estamos en una nueva versión del programa de formación que ha iniciado en el mes de agosto y que estaría concluyendo en el mes de diciembre. ¿Cuál es el objetivo de este nuevo ciclo? Este nuevo ciclo tiene sobre todo la característica de que se va a desarrollar un poquito de manera más profunda el tema de los derechos indígenas, de manera específica en la ciudad de Santa Cruz, en los contextos urbanos, porque hay jóvenes que no solamente vienen de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, sino también de La Guardia, que es otro municipio urbano. Vienen algunos también de Guarne, que también es otro municipio con gran espacio urbano. Y que, bueno, la idea pues es generar esa reflexión, ese cuestionamiento de cómo poder exigir que nuestros derechos indígenas sean garantizados en la ciudad. ¿Por qué? Porque siempre se considera que los pueblos indígenas están relacionados o asociados solamente al área rural, cuando aquí en la ciudad también tenemos derechos, no solamente como vecinos, sino también tenemos derechos específicos como pueblos indígenas. Pues, pero también están en Charagua. Sí, esta vez el programa ha también llegado a la autonomía indígena de Charagua. También allá hemos comenzado en el mes de agosto. Estamos con un grupo piloto de 20 jóvenes, 25 jóvenes, que se están formando, se están capacitando. Esto ha sido en coordinación con las cuatro capitanías zonales de Charagua y Yambae, con los dirigentes, con los burubichas, y estamos pues en ese proceso de desarrollo de este programa de formación, que también en el caso de Charagua va dirigido a consolidar la implementación de la autonomía indígena con presencia y protagonismo de los jóvenes guaraníes. Fue una producción de Voces Indígenas Urbanas desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.